La dichosa cantada por la dichosa cantada por la señora Camp. Rosa, donde tú quisieres, cierre tus ojos, no me vuelvas a mirar. Lo que te encargo mientras tú vivieres, mi último amor no lo... La dichosa cantada por la señora Camp. La dichosa cantada por la señora Camp. Rosa, donde tú quisieres, cierre tus ojos, no me vuelvas a mirar. Lo que te encargo mientras tú vivieres, mi último amor no lo vayas a olvidar. Si hubiera un hombre que fuera más dichoso, si hubiera otro hombre que fuera digno de ello, alza los ojos a tu adorado dueño. Tiempo feliz, ¿hasta cuándo volverás? No escuches mi vida más en todo doliente, no miras el llanto que baña mi paz. Que pálida y fría contemplo tu frente, cual nieve en la altura de horrible volcán. Si hubiera un hombre que fuera más dichoso, si hubiera otro hombre que fuera digno de ello, alza los ojos a tu adorado dueño. Tiempo feliz, ¿hasta cuándo volverás? No escuches mi vida sonar el suspiro, que sale y que tiembla perdido de amor. Que observo tu rostro tan bello que miro, que apenas de rosa se ve tu color. Si hubiera un hombre que fuera más dichoso, si hubiera otro hombre que fuera digno de ello, alza los ojos a tu adorado dueño. Tiempo feliz, ¿hasta cuándo volverás?